Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 20 de junio. La candidatura del Partido Popular a las elecciones del Parlamento Andaluz ha recibido en Ubrique el respaldo del 54,32% de los votos emitidos en nuestra localidad, con un total de 4.868 votos. La segunda fuerza más votada ha sido la candidatura socialista, con el 20,66% de los votos, seguidos de Vox con el 10,62%, Ciudadanos con el 4,27%, Adelante Andalucía con el 3,87% y Por Andalucía recibía el 3,73% del total de los sufragios. El presidente local del Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro, acompañado por los integrantes del Grupo Municipal Popular, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa para agradecer a los ubriqueños el apoyo dado a la candidatura de Juan Manuel Moreno, con unos resultados históricos en nuestra localidad, dado que la candidatura del Partido Popular se ha llevado más de la mitad de los votos emitidos. Manuel Toro ha expresado su alegría, además, ante la posibilidad de que en los próximos meses se pueda confirmar que la ubriqueña Rocío Pazos pueda llegar a ser parlamentaria andaluza. La verdad es que hoy es un día de enorme satisfacción, de alegría, de estar los cuatro juntos. Este trabajo de equipo que hemos estado haciendo en estos 3 años y medio, junto con otros muchos amigos y amigas que nos han estado en estos 3 años colaborando con nosotros, trabajando ayer, ¿no? Colaborando, que íbamos todos de apoderados, muchos compañeros que estuvieron trabajando allí con nosotros en los distintos colegios y mesas. Ese trabajo también es el trabajo que llevamos haciendo en equipo desde hace ya 3 años y medio. Es bueno estar en la posición, porque bueno, la vida da muchos cambios y es importante esta reflexión, ¿no? De que estos votos, esos 4.800 votos, que son muchos, es decir, para nosotros, si yo, la verdad, una bestialidad, ¿no? Que casi 5.000 ubriqueños hayan confiado en Juanma Moreno. El gran trabajo que ha hecho Juanma Moreno en Andalucía en estos 3 años y medio, que ha mirado sin duda por Ubrique, y si Dios quiere, pues no va a tardar mucho en estar en Ubrique para hacer una inversión importante. Para nosotros ha sido una enorme satisfacción, pues el trabajo y ese apoyo de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Hemos ganado en todos los colegios, hemos ganado en todas las mesas. Sí, eso es una enorme satisfacción. Y como decía Juanma Moreno anoche, ¿no? Prepotencia ninguna. Aquí hay que seguir trabajando, hay que estar en la calle, hay que poner los pies en el suelo y seguir pidiendo a Juanma Moreno, a la Junta de Andalucía, que empiece ya esas obras de la depuradora, que esa variante de Ubrique sea una realidad después de 40 años. Y que se ponga la primera piedra. Y eso lo van a ver los ubriqueños. Y además, posiblemente los ubriqueños van a ver, porque anoche, la verdad, el resultado de los 8 en la provincia de Cádiz fue bestial, un dato importantísimo. Pero estábamos hablando, ¿no? Los 4, el resultado tan abismal que hemos tenido a nivel andaluz, con esa mayoría absoluta de los 58. Pero además, lo decíamos al Rocío, ¿no? Es la número 13. Curiosamente, dicen que es mala pata, pero va a ser buena suerte para ella, porque claro, a Ana Mestre se lo decíamos, va a ser consejera. La verdad es que va a haber la posibilidad, posiblemente, de que Rocío, en estos meses, lógicamente tiene que haber cambios en esa lista y posiblemente la veamos de parlamentaria. Y curiosamente, pues claro, que tengamos una compañera representada allí en el Parlamento, pues para nosotros una enorme satisfacción. Pero como digo, 4.800 votos, son casi 5.000 ubriqueños que nos han dedicado su responsabilidad, el gran trabajo que ha hecho Juanma Moreno, y para nosotros, la verdad, trasladar nuestro sincera gracias y apoyo a todos los ubriqueños y ubriqueñas por ese apoyo tan, tan importante para nosotros, porque al final nos da muchas más ganas de trabajar y que bueno, con nuestra sencillez y humildad es que vamos a seguir trabajando con los con los pies en el suelo, con seriedad, por Ubrique y para todos los ubriqueños. Mejor están esperando que nosotros digamos este porcentaje a que correspondería en unas elecciones locales. Pero no, mira, las elecciones locales faltan todavía un año. En política, de un día para otro, puede pasar de todo. Nosotros vamos a seguir trabajando, y lo que sí es importante es que, además lo hablamos esta mañana con nuestra número uno, Ana Mestre, es que Ubrique, en toda la provincia de Cádiz, ha sacado el 54,32%. Es decir, si los datos no nos equivocamos, somos Ubrique el mayor porcentaje en toda la provincia de Cádiz. Número uno en la provincia de Cádiz. Y esto al final lo que tiene que representar es que de esos 6 millones de euros que la Junta de Andalucía ha invertido hasta ahora en Ubrique, porque se dupliquen y sean 12. Siempre hemos sido serios con la Junta de Andalucía. A lo mejor otros, cuando estaba el Partido Socialista, no pedían nada para Ubrique. Y nosotros siempre hemos sido autocríticos pidiendo a la Junta de Andalucía, porque en Ubrique hay que solucionar muchos temas de sanidad, de educación, de infraestructura. La verdad es que tenemos una ilusión, porque están aquí ya las elecciones municipales, es que Ubrique hay mucha infraestructura que hay que hacer, ¿no? Estamos viendo el Prado sin aparcamiento, no hay aparcamiento. Otros dicen que habían creado 400 aparcamientos, y lo que han quitado son 600. Es decir, pasa por la Avenida España los comercios continuamente dándose de baja. El turismo no está llegando, ese turismo que invierta en Ubrique. Nos están llegando propuestas empresariales de que necesitan suelo, de que se están planteando al equipo de gobierno inversiones. Para todo eso, el ayuntamiento es lo que se tiene que preocupar, se tiene que dar cuenta al pueblo de Ubrique, después de 8 años, ¿qué ha hecho el Partido Socialista? Cambiamos de asunto. El Centro de Educación Permanente Siete Villas presenta como novedad para el próximo curso escolar la posibilidad de realizar un grado medio de técnico en atención a personas en situación de dependencia. Se trata de una iniciativa pionera para un centro de educación de adultos en la Sierra de Cádiz. Efectivamente, para el próximo curso estamos recogiendo solicitudes de matrícula para un grado medio de formación profesional que esperamos tenga buena acogida por parte de la población en edad laboral. Se trata del grado en técnico en atención a personas en situación de dependencia. Es un título de formación profesional requerido para aquellas personas que se trabajan o desean trabajar en atención a personas en situación de dependencia. Este grado medio es una experiencia pionera. A nivel de la provincia de Cádiz solo hay un centro de educación permanente que lo haya hecho anteriormente, que es el Centro de Educación Permanente Almadraba de La Línea, y ha sido un éxito allí, está siendo un éxito allí, y nosotros queremos importar esa experiencia aquí en esta parte de la sierra, y vamos a empezarlo en septiembre. Ya tenemos algunas solicitudes y esperamos seguir aumentando este número de solicitudes. Con requisito, porque hay mucha gente que viene preguntando, que llama por teléfono o que nos escribe preguntando, es que como para cualquier otro grado medio de formación profesional es necesario tener una titulación académica previa, es decir, es necesario tener la secundaria, la enseñanza secundaria obligatoria, o bien una prueba de acceso a grado medio. Entonces, para aquellas personas que no tengan la secundaria, pues les animamos, por supuesto, a que vengan con nosotros a hacer la secundaria. Este año hemos tenido un 100% de aprobados de todos los que han terminado viniendo a clase y se han presentado a exámenes, han titulado y en estos días van a graduarse. Y, como digo, esta secundaria obligatoria es requisito para entrar en el ciclo de grado medio, o bien presentarse a las pruebas de acceso a ciclo de grado medio, que es básicamente igual que la secundaria. Entonces recomendamos a toda aquella persona que viene sin ese requisito académico que se presente con nosotros a hacer la secundaria. Hay un nicho de empleo importante, hay muchas bolsas de de empleo en, para los servicios de atención de ayuda a domicilio, la atención a la dependencia, y para este tipo de empleo es necesaria esta titulación. Entonces, aquí, digamos, en esta comarca no hay una oferta pública, como es nuestro caso, de este grado, y nosotros pues nos vamos a adaptar a esa demanda, que o sea, ese nicho de laboral que hay, y queremos atender a esa necesidad, y creemos que vamos a conseguir formar un grupo y salir adelante con esta nueva oferta. Exactamente, aparte tenemos, como he mencionado antes, la secundaria obligatoria, que lo hacemos en un solo curso escolar para todo aquel mayor de edad que quiera titular en secundaria, que le va a abrir paso a, pues, no solo al bachillerato y a seguir con el sistema educativo, sino para inmensidad de bolsas de empleo, y para ir, es un requisito indispensable tener el graduado, porque es la titulación mínima. Y, como digo, animamos a todas las personas que no lo tienen que lo intenten. Es una cosa que es un curso que lo hacemos adaptándonos mucho a las situaciones laborales y familiares del alumnado. No requiere mucha presencia en el centro, porque son solamente 4 días en semana y prácticamente 3 horas de clase. Y la verdad es que el alumnado, como digo, que continúa con constancia desde septiembre a mayo prácticamente trabajando con nosotros, titula a final de curso, y animamos a todo el mundo, porque es un paso importante para cualquier joven o no tan joven que quiera mejorar su situación laboral. Como dices, tenemos también la oferta tradicional nuestra, con los cursos de inglés, de conversación, con distintos niveles, desde el nivel inicial 0-0 hasta más o menos la gente que tiene alrededor de un nivel B2. Después tenemos el graduado, aparte del graduado en secundaria en inglés, tenemos las nuevas tecnologías, pues ayudamos a todas las personas que quieran manejarse bien con su teléfono móvil o con el ordenador, con la tablet, con las nuevas tecnologías en general, con nuestra relación con la administración, con los bancos, etcétera, pues manejarse con estas herramientas que día a día tenemos que utilizar todo el mundo. Además, también tenemos otro curso que permite el acceso a la universidad, la preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. También es una prueba relativamente sencilla, y también el alumnado que viene, y que viene con constancia en un solo curso, también consigue aprobar en la mayoría de los casos. Y este curso de acceso a la universidad permite no solo continuar con los estudios, la persona que lo desea, sino también es muy equivalente al bachillerato de cara a oposiciones a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para la gente que quiere hacer oposiciones para este tipo de empleo, pues esta prueba cubre, digamos, lo que son los requisitos académicos para acceder a este tipo de pruebas. También en esta edición de noticias les informamos que la Peña Toro del Gallumbo trabaja ya la organización de la suelta de reses del próximo mes de septiembre. De esta forma nos han adelantado que las reses van a pertenecer a la ganadería de Rocío de la Cámara. Que después de la pandemia, que creíamos que no íbamos a llegar a la normalidad, ¿no?, en la que nos encontramos ahora, que gracias a Dios ha mejorado todo mucho, y veíamos ya que todo mejoraba y era posible hacer el Toro del Gallumbo 2022, ¿no? Entonces, como bien dices, el primer paso fue el pleno, que se celebró el 29 de marzo, creo que fue la fecha, ¿no? Fue finales de marzo, y ahí donde se dio el primer paso, que es donde aprobaron los partidos políticos por unanimidad que se celebrara el festejo, ¿no? Después también pues hace falta más documentación, ya tenemos también documentación de las ambulancias, y hace una semana pues cerramos digamos los protagonistas de la suelta, ¿no? Pues hemos visitado varias ganaderías, y después pues esa es la balanza, los costes de un lado, de otro, también el tema del transporte, donde sale más barato, más caro. Y después también el tipo de toro y su precio, ¿no? Entonces, después de visitar varias ganaderías, nos reunimos la junta directiva, hablamos con los ganaderos y demás de los precios, nos decidimos con los toros de Rocío de la Cámara, ya que no son los primeros que se echan en las calles de Ubrique. Ya, como bien sabemos, hemos echado dos utreros y un toro romperino que fue inigualable, y esperemos que dé los resultados que dieron estos tres, ¿no? Porque la verdad que los tres toros estos pues dieron juego y se portaron bastante bien, ¿no? Y la afición muy contenta con ellos. Además también se han echado toros de esta misma ganadería por los alrededores de la sierra, como en Grazalema y Villaluenga y demás, y también han dado su juego, ¿no? Bien, no es un punto malo, que ya sabemos es que tú compras dos melones y hasta que no los sueltas, pues no saben cómo van a salir, pero hombre, normalmente está funcionando y es uno de los puntos que por eso también nos han hecho decantarnos de ir a visitar la ganadería, porque nos gusta. Es verdad que a lo mejor hemos tenido años atrás que no hemos tenido a lo mejor un presupuesto para poder acercarnos, ¿no? Porque esto todo es como todo, ¿no? Según donde vaya, pues los toros te valen más o menos. Y entonces, cuando hemos tenido la oportunidad de acercarnos, pues hemos preguntado por toros y de eso, pues, lo hemos comprado, ¿no? A principios de julio, ya cuando, porque también, bueno, como saben, la mayoría de los establecimientos ya se está haciendo el cartel con la publicidad, que gracias a Dios ya llevamos 150 patrocinadores. Decir también que nos queda poco hueco, unos 10 huecos, y hay unos 20 establecimientos por preguntar. Y cuando tengamos toda la publicidad, haremos fotos para presentarla. A principio, yo creo que de julio estará todo, y ya se podrán ver los protagonistas de la suelta, ¿no? Después, verdad que los carteles, pues, los repartimos por los establecimientos que colaboran, incluso los pegamos por allí, por donde podemos, nos dejan, y también pues se hace la pega de carteles en la zona de la sierra y alrededores, ¿no? De todo el municipio, ¿no? Y desde que formamos la asociación decidimos ponerlo siempre el domingo antes de la Virgen, ¿no? Yo creo que era una fecha que estaba libre, también nos, ya lo he comentado en otras ocasiones, que nos fuera gustado que fuera el sábado, pero ya el sábado estaba el concurso de pintura rápida y entonces no era, veíamos que no era lícito de hacerlo pisando otro gran evento del pueblo, ¿no? Entonces el domingo veíamos que no había nada en el pueblo y cercano también a la feria, y era una forma como de promover la población y demás, y que ya el pueblo estuviera en movimiento, ¿no? Para la semana siguiente, que es la Semana Grande de Ubrique, ¿no? Y antes de finalizar, les informamos que a través de la Concejalía de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique se ha organizado para el próximo día 30 de junio un concierto por ellas con canciones de cantantes femeninas como Niña Pastori, Vanessa Martín, Amaral, India Martínez o Estrella Morente, entre otras, interpretadas por Genara Cañete. El acto va a tener lugar en el IES Maestro Francisco Fatou el 30 de junio a las 8 de la tarde. Las invitaciones se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.